Bien, ahí está la música de nuestro amigo Israel Santi. Vamos a conversar con él, lo tengo aquí a mi lado. Vamos a conversar esta entrevista. Yo lo quise invitar, lo llamé el día jueves. Le dije, Israel, me gustaría que estuviéramos en el programa para que conversemos y hablemos acerca de lo que Dios ha entregado. Hay mucha gente que le gusta cantar, hay mucha gente que le gusta escribir canciones, pero no se atreven a imprimirlo en esto, en un disco. ¿Ah? ¿Por qué no se atreven? Por los recursos muchas veces, o también porque lo toman como un hobby poder escribir, pero cuando hay letras que bendicen, cuando hay letras que dejan bendición, la idea es que esto pueda fluir. Así que quiero dejar en esta mañana a Israel Santi que pueda saludar a todos nuestros auditores de Punto Música Latino. Los micrófonos son tuyos, Israel. Bueno, gracias por la invitación. Contento de poder estar compartiendo en este día junto a ustedes en este programa. Es un gusto poder estar acá. Gracias por la invitación a usted, hermano Roberto. Y espero poder compartir un momento agradable y que lo que el Señor me ha entregado sea de bendición para muchas personas que estén escuchando hoy día. Así es, sé que sí, nos escucha mucha gente, ¿eh? Gracias sí, a Dios tenemos el privilegio de que mucha gente nos escucha. Antes de seguir conversando con Israel, yo quiero, este es un programa netamente musical, así que nos vamos a ir a la música nuevamente, después vamos a volver ya con la entrevista a conversar un poco cómo nació todo esto de la música y sus vivencias. Sé que hay una experiencia muy linda tal vez, porque ser hijo de pastor no es fácil, ¿cierto, Israel? No es fácil, así que vamos a la música entonces, nos vamos con el tema número 6, Guillermito, mi buen pastor. Nos canta Israel Santi acá en Punto Musical Latino. Dudas y amargura oscurecen mi razón. El tiempo se detiene en un lamento. Son tantas las señales que anuncian el final. Se apaga el sol, no hay nada allá. Más en medio del dolor puedo oír la dulce voz del que me ama. Y en medio de la aflicción puedo alzar mi corazón en un canto de esperanza. Y yo diré, tú eres mi pastor, nada me faltará, nada faltará. Toda iré. Seguro estoy, mi alma renovará, su voz me guiará, mi buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi buen pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi buen pastor, vara y callado me guiará. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi corona está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mi buen pastor. Ahí estaba el tema titulado Mi buen pastor. Así es, el tema número 6 del disco Tu amor, que lo tenemos acá en la mesa y que lo vamos a regalar un rato más, así que prepárese si usted quiere llevarse este disco a su casa. Lo vamos a regalar, gentileza de nuestro amigo Israel Santis. Israel, vamos a comenzar esta entrevista, como dicen por ahí en algunas radios, a fondo. Israel, bueno, tú no eres de acá de la zona, tú naciste en otro lugar. En San Antonio. En la quinta región. En la quinta región. Claro, donde ya soy oriundo, se podría decir. Ya, tus padres. Bueno, acá dice, algo de tu biografía, dice: un 23 de mayo del año 1986 nace en la ciudad de San Antonio Israel Andrés Santis Rojas. Después de 5 largos años de esperas, se cumplía la profecía hecha a sus padres, Agustín Santis y Bacache y Verónica Rojas Sepúlveda. Cuéntanos un poco acerca de esa profecía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es que mis padres, cuando contrajeron matrimonio, ellos tenían el deseo de tener un hijo, pero se complicó el tema, no podían tener hijos. Entonces, dentro de la iglesia estuvieron orando, buscando al Señor. Y hasta que un día un pastor que está acá de la zona, por acá de Carahue, el pastor Wilson Robledo, le entregó un mensaje a mi mamá, que pronto iba a tener un hijo, y que ese hijo iba a ser de bendición. Así que pasaron 4 años después del matrimonio de mis padres, que yo ahí recién nací. El fruto del... ¿Tú eres único hijo? Único hijo, único hijo. Y qué privilegio, ¿ah? Sí, igual privilegio por una parte, pero... tiene su desventaja. Qué bueno. Israel, bueno, naciste en San Antonio, tus padres en ese momento no eran pastores. No, asistían a la iglesia solamente, servían en la iglesia, como mi papá era diácono en ese tiempo y mi mamá ayudaba ahí también. ¿Y qué fue pasando con el tiempo después? Bueno, después pasó, yo tenía alrededor de 7 años cuando a mi papá lo nombraron pastor, pastor de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Claro, Metodista Pentecostal de Chile. Lo nombraron pastor y lo enviaron al sur, a la localidad de Cunco. Ah, donde está el pastor Carlos. Ahora está el pastor Marcos. Marcos Nahuel. Claro, de la iglesia. Nos mandaron acá al sur. El cambio fue drástico. Imagínense, de la quinta región del norte, ya, o sea, centro. Sí. Venirse al sur, a un lugar donde llovía mucho, el frío, un lugar precordillerano, así que. Fue bastante drástico el cambio, así que nos mandaron acá, a mi papá lo mandaron a abrir misión. No había iglesia, no había congregación, no había templo, entonces había que empezar de cero. Así que ahí nos mandaron, yo tenía alrededor de 7 años, y así que empezamos a trabajar ahí, en la iglesia, predicando, y de a poco fue creciendo la obra. Así que ahí empezamos a... Qué bueno. Israel, bueno, después de eso, después que estuvieron en Cunco, se dirigieron al lugar de... De Quiepe, donde están ahora ya... Actualmente. Claro. Hace alrededor de 3 años, creo, sí, estamos en Quiepe. Ahí trasladaron a mi padre a Quiepe y yo me vine con él a Quiepe a trabajar con él. Israel, ¿tú siempre has estado ligado a la iglesia? Claro, desde pequeño estaba en la iglesia, yeah. Siempre he permanecido como dentro de la iglesia, pero igual hubo un momento en que y no fue hace mucho tiempo atrás, fue hace poco tiempo atrás, en donde yo ya entendí lo que se trataba esto, comprendí más o menos de qué se trataba el asunto y entendí realmente que necesitaba tener una experiencia de un nuevo nacimiento, ¿cierto? Para poder realmente ser cristiano, porque lo que pasa es que muchas veces nosotros los que nacimos dentro del evangelio vivimos una vida como de tradición, te podría decir, vamos a la iglesia, escuchamos de la Biblia, quizás nos portamos bien algunos, ¿cierto? Uh-huh. Pero tiene que llegar un momento en nuestra vida en donde nosotros podamos experimentar esto de un nuevo nacimiento, que nuestra mente sea transformada por el Señor y podamos ya comprender qué realmente significa el evangelio. Y eso pasó hace muy poco tiempo atrás en mi vida. En tu vida. Ajá. Qué bueno. Israel, ¿a qué edad tú empiezas ya a trabajar en lo que es la parte musical? Mire, yo desde pequeño estoy ligado como a la parte musical. Allá en la iglesia en San Antonio participaba harto con los niños cantando y cosas así de la iglesia. Después cuando me vine al sur igual seguí trabajando en eso, en el colegio, a nivel de liceo. Y después de que terminé de estudiar en el liceo, tomé la decisión de estudiar una carrera que tuviera relación con el mundo de la música, del sonido. Estudié técnico en sonido en el Instituto Santo Tomás. Así que tengo a algunos conocidos ahí, el hermano de Guillermo Controles, claro, ¿sí? Igual. Así que estuve estudiando ahí dos años y medio. Estuve preparándome en ese aspecto de la parte de técnico en sonido. Qué bueno. Israel, la pregunta que te voy a hacer quizás va a ser media complicada, pero tú siempre has sido parte de la Iglesia Metodista Pentecostal. Claro. Y de repente uno se imagina, no sé, el estilo que yo estoy escuchando es totalmente diferente a lo que se hace en la Iglesia Metodista Pentecostal. Ajá. El estilo tuyo es más juvenil, más musical. ¿Cómo nace esa inquietud de poder sacar esta producción? Porque uno se imagina un disco con los típicos coros, claro, instrumentales, más, ¿sí?, tradicionales. Pero hablan un poco acerca de este trabajo. ¿Cómo nace en ti poder sacar este disco que está muy bien hecho? Aquí lo estamos escuchando, usted en la casa lo está escuchando de fondo. Hablan un poco acerca de esta producción musical titulada Tu Amor, de Israel Santis. Bueno, el asunto parte de cuando estaba en el liceo y partió como la necesidad de compartir con los compañeros de curso, del colegio, parte de lo que es el evangelio a través de la música. Entonces, a veces es complicado compartir con ellos a través de canciones como poco tradicionales. Sí. No es fácil llegar a ellos a través de esa música. Entonces, decidí tomar como música más contemporánea. Yo al principio cantaba música reggae. No sé si usted la conoce, yeah, reggae. Sí. Entonces el primer disco que hice fue música reggae, de música reggae. Yeah. Entonces ahí empecé a trabajar en eso, en las letras igual, que fueran como más, a ver, que trataran más de una relación personal con Cristo y tuvieran, o sea, contenido cristiano, pero quizás no con un lenguaje tan explícito, sino algo más sutil, pero profundo a la vez. Yeah. Entonces, después de que trabajé en el primer disco, empecé a trabajar en este último disco y ahí cambié un poco más el estilo, pop rock, y bueno, ahí las letras igual están basadas harto en lo qué que bueno. Es la... Está muy, muy, muy bueno el disco. Después vamos a hablar acerca del apoyo. No sé cómo te ha ido la Iglesia Metodista Pentecostal con esto, pero vamos a hablar después de una canción, vamos a hablar con eso porque eso es muy importante. Vamos entonces a la música, vamos a seguir escuchando a Israel Santi. Nos vamos a ir a escuchar el tema... ¿Hay un tema rápido? ¿Otro rápido más? ¿Cuál puede ser? El número 3. El número 3. Nacer de nuevo. No, perdón. Solo para ti. Ese. Así es. Sí. Solo para ti. Escuchamos entonces acá en Punto Musical Latino. Recuerda que tenemos acá en el estudio Israel Santi, un joven que canta con el corazón y lo hace para el Señor. Así que escuchamos el tema número 3, Solo para ti, a través del 106.9. Quiero que me mire. que me mires. Quiero alegrarte, quiero escucharte en mi corazón, vivir en tu fragancia, que el mundo pueda ver que en mí está la marca de tu presencia. Cada segundo de mi vida sea solo para ti. Bien, ahí estaba esta hermosa canción. Estábamos afanados conversando con Israel aquí. El tema número 3, solo para ti. Saludamos a nuestros auspiciadores, Guillermito. Así es, acá en Punto Musical Latino. Constructora Alianza está con nosotros. Así es, está orientada a solucionar los requerimientos sociales, empresariales, instituciones estatales y del área privada. Nuestra empresa cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados con una vasta experiencia en proyectos de ingeniería y arquitectura para satisfacer vuestras necesidades. Sociedad Constructora Alianza Limitada ofrece además las disponibilidades para prestar ayuda en el área técnica, evaluación de proyectos, visitas a terreno, en suma todo lo necesario para llevar a buen término todo proyecto que emprendamos en conjunto. Estamos ubicados en calle España, número 446, edificio Nuevo Centro, oficina 402. El teléfono para que usted se comunique con esta gran constructora como es Constructora Alianza es el 748777, 748777, o dirigirse, como dije recién, a calle España, número 446, esto queda en Avenida Alemania, edificio Nuevo Centro, oficina 402. Nuestro lema es la excelencia. Arte por Gracia también está con nosotros. El diseño gráfico, logos, marcas, tarjetas de presentación, afiches, trípticos, carátulas de CD, partes de matrimonio. El fono de contacto es el 9-395-5193. Repito, 9-395-5193. Arte por Gracia, la extensión del reino a través de una imagen. Gimnasio Centro Deportivo Fair Play está con nosotros. Así es, a todos los amigos que le encanta hacer deporte, jugar baby fútbol con los amigos de la iglesia, con los hermanos, los familiares. Le invitamos a que sea parte de Gimnasio Centro Deportivo Fair Play. El mejor gimnasio deportivo de Temuco es Centro Deportivo Fair Play. Cómodas instalaciones, duchas, agua caliente, estacionamiento privado, prácticas deportivas como baby fútbol, básquetbol, voleibol, tenis y mucho más. Estamos ubicados en Julio Barnechea, número 0560. Esto queda en Villa Los Laureles, frente Villa San Marcos, esto es en Pedro de Valdivia. El fono contacto para que usted pueda consultar por alguna hora disponible, ahí estará David Flores para atenderle, es el 52-1287, 52-1287, o al celular 77-32-2538. Gimnasio Centro Deportivo Fair Play. Así es, ya saludamos a parte de nuestros oficiadores. Sigue con nosotros acá Israel Santi, estamos con una entrevista a fondo con él. Hablamos acerca de su disco. Él nos decía de que es un disco dedicado más a los jóvenes, ¿ah? Claro. Que con sus letras y con sus arreglos también. Hablamos acerca del apoyo. Bueno, los papás siempre nos van a apoyar en todo lo que podamos hacer. ¿Y cómo ha sido el apoyo de tu padre? Porque tu papá, él es pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal. O sea, este estilo para él debe ser realmente como un poco complicado. ¿Ah? Pero, claro, sí. Israel, cuéntanos un poco cómo ha sido el apoyo especialmente de tus papás para trabajar en este o hacer este disco que está muy, muy bueno. Bueno, la verdad es que mis padres, mi padre específicamente, es como bien abierto de mente en ese aspecto, ¿no? No es como cerrado en el asunto de un estilo musical, de una forma musical, sino que es bien, bien receptivo a cualquier estilo. Estilo, ya. Claro, dentro de los parámetros más o menos que sea algo, se podría decir, sobrio, ¿cierto? Pero de parte de él he recibido bastante apoyo, de mi madre igual, como dice usted, siempre los padres están ahí, sí, presentes, apoyando y todo lo demás. En la iglesia igual los hermanos son bien cariñosos, ellos les gusta bastante igual lo que hago por parte de la juventud, igual hay harto apoyo. Yeah. Y no tan solo en la congregación donde asisto, sino que también a nivel como de acá de la región. Del circuito, se podría decir, ¿no? Claro, del circuito, del sector. Se le llama, claro. Sector. Sí. Claro, entonces igual hay hartos jóvenes que les gusta la música, el estilo, pero igual a veces se complica, porque nuestra iglesia igual se caracteriza por un estilo de música que es como más tradicionalista, y igual hay pastores que, como decía anteriormente, son más abiertos de mente a este tipo de música. Claro, al final son formas, o sea, no, el fondo no afecta, sino que la forma. Me refiero al hecho de que si el fondo no es afectado, no importa la forma. A eso, claro, me refiero. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Israel, bueno, este disco tú lo sacaste hace un par de meses atrás, ¿no? ¿Cierto? Hace un par de meses, sí. He estado trabajando hace mucho tiempo en el disco. Canciones, yeah. Tengo canciones ahí de hace un par de años ya. Entonces, el disco ya como terminado ya fue hace poco, pero he venido trabajando hace harto tiempo. Ya. Yeah. ¿Quién es el productor general de este disco? Bueno, el productor general soy yo. Israel Santi. Claro. O sea, tú hiciste los arreglos. Los arreglos, la letra. La letra, bueno, empezamos con la letra. Claro. Los arreglos musicales. La grabación. Claro. La voz. También. Sí, los coros. El máster y todo eso. Lo hizo, sí, Israel Santi. Mira, ve, qué bueno, ¿ah? Qué bueno poder. Me hubiese encantado haber tenido ese talento para poder hacer mis propios discos. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Y a Dios, a cada uno le entrega cosas importantes. Así que, Israel, Dios te bendiga. Este disco, muchas bendiciones. ¿Qué se viene para Israel Santi desde ahora en adelante? Bueno, si Dios quiere, estamos publicitando el disco ahora, promocionando el disco, y la idea es que se dé a conocer bastante. Estoy trabajando a idea en un próximo proyecto, ¿cierto? Con más canciones. Y ya ese disco, ya hacerlo con lanzamiento, hacerlo más o menos. Ya hemos trabajado. Qué bueno. Vamos a seguir entonces escuchando la música. Y de ahí vamos a conversar un poco acerca del estudio que tiene Israel también. Así que si usted está escuchando la radio y se interesa en poder hacer una producción, ahí vamos a conversar con Israel acerca de esto, para que usted pueda informarse también. Vamos a la música entonces. Nos vamos con el tema número... ¿Cuál podemos escuchar, Israel? El 5, puede ser. El número 5. Escucha su corazón. Usted lo escucha acá en Punto Musical Latino. Para que puedas ver Ahí está entonces el tema número 5, Escucha su corazón. Ese escuchábamos recién en la voz de Israel Santis. Bueno, Israel, cuéntanos un poco acerca de, además de cantar, tú tienes un estudio ahí en tu casita donde has hecho varias cosas. Cuéntanos acerca del estudio de grabación que está ahí en tus manos. Bueno, en realidad es como un home studio, se llama, un estudio casero, palabras más técnicas. Entonces, he trabajado ahí este último disco y los discos anteriores, igual lo hice todo y los grabé ahí, lo mezclé en ese mismo lugar con los equipamientos. La verdad es que así, de a poco he ido formando el estudio. Cuando empecé a estudiar no tenía muchas cosas. Yeah. Entonces a poco he ido invirtiendo en el negocio del estudio y ya ahora tengo bastante elementos para trabajar la parte de sonido. He trabajado para hartas personas, para hartos hermanos que han ido a hacer grabaciones y todo lo demás. Yeah. ¿Al Pastor José Ángel Figueroa tú le hiciste la última producción? Sí, la grabación, los arreglos musicales, todo lo hicimos allá. Yeah. El estudio se llama Dinacus. Dinacus. Sí, no tiene un significado el nombre, solamente una palabra que se me ocurrió y le puse Dinacus. Qué bueno. Qué bueno, Israel. Hay varios pastores que nos escuchan a esta hora, varios líderes de jóvenes también. Uh-huh. Y podríamos dejar la invitación si alguien quiere tenerte en su iglesia, compartir con los jóvenes, porque además de cantar, tú también predicas. Claro. ¿Sí? Ajá. Sí, he sabido por ahí que también predicas. Sí. Así que, ¿tenemos algún teléfono como para poder dejar algún teléfono fijo, algún celular para algún hermano que se interese tener al hermano Israel Santi en su iglesia? Sí, podemos dejar el teléfono. Adelante. El teléfono fijo, donde me pueden ubicar siempre en el teléfono de la casa, el 381390. 38 1390. 38 1390. Tome nota, por favor, ahí en su casa. 38 1390. Y el celular, el 884-22645. Repítelo de nuevo, por 884-22645. Qué bueno. Pueden también visitar el MySpace. De ahí, de más información, contacto y todo lo demás. Que es www.myspace.com. Es Y Santis. Y Santis. Yeah. Facebook, ahí hay información también. Qué bueno. Israel Santi, y ahí aparece Israel Santi. Así es. Bueno, hoy hemos conocido un poco acerca de la historia de este joven cantante cristiano que con mucho esfuerzo también ha sacado esta producción. Así que, Israel, yo te quiero felicitar. Dios te bendiga mucho por este trabajo. Sé que no es fácil cuando de repente trabajamos solo. Yo sé que tú tienes los medios como para poder hacerlo, claro. Pero qué bueno que un disco de esta calidad puedas sacarlo a la venta y que la gente también lo pueda adquirir. ¿Dónde podemos adquirir este disco? Mire, el disco está en la librería La Cruzada, en la literatura cristiana. Ahí está, lo pueden adquirir. Y ya para las personas que, porque la Radio Esperanza se escucha fuera de la región también. Así, ¿no? Es, ¿cierto? Sí. Las personas que se interesen pueden también contactarse conmigo a través de MySpace o el Facebook. Y yo se los puedo enviar también, si lo quieren. Así es. No, yo lo voy a querer. La idea es que nosotros apoyemos nuestros cantantes regionales, porque con mucho esfuerzo hacen estos discos. Así que no piratee el disco, si por ahí se lo venden pirateado, no lo compre. Trate de comprar el original. ¿Cómo está el original, Israel? El disco en la librería La Cruzada está a 4.000 pesos, 3.990. Un buen precio, muy muy buen precio, así que... El disco además trae las letras adentro. De los temas. Ah, qué bueno. Genial. Así es. Vamos a escuchar otro tema musical, Guillermito. Vamos con el tema número 8. Me gustaría escuchar ese tema, Lo Hizo Por Ti, en la voz de Israel Santis. Comencé a caminar. Era la hora de pagar. De mi alma perdida, por el camino de dolor, sigue mis pasos con temor. Era justo por toda mi rebelión. Pero a mi encuentro salió una dulce voz. Me dijo: no temas, yo iré, ya no tienes que pagar, entregar mi vida en tu lugar. Y mirando aquel monte y llevando mi dolor, estás tú sufriendo tu vagando depresión por mi libertad. Y aún azotado, escupido, puedo decir ante este gran amor. Y mirando aquel monte y llevando mi dolor, estabas tú sufriendo. Así es, Él lo hizo por ti. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario lo hizo por ti y por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y a través de esta canción, Israel Santi refleja lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, o lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es entregar su vida para darnos vida y vida en abundancia. Se nos acabó el tiempo, Israel. Agradezco que hayas estado con nosotros compartiendo en esta mañana. Tengo el disco acá, vamos a regalarlo en la segunda parte, cuando entre los llamados, porque me gusta hablar con la gente, con los hermanos, que la gente mande saludos. Así que en esa parte, todos los llamados que entren en la segunda parte de Punto Música Latino estarán postulando por este disco de Israel Santi, de muy, muy buena música. Así que si usted quiere llevarlo a su casa, tiene que llamarnos a partir de las 12.05, 12.10 al 367070. Israel, te dejo los micrófonos para que te despidas. Sé que hay hermanos de tu iglesia que están escuchando, a lo mejor tus padres también están escuchando, que envíes también un saludo a cada uno de ellos en esta mañana. Agradecer la oportunidad que se da de poder compartirse en este programa. Agradecerle a usted, ¿cierto? Por la invitación. Contento, y saludar a todos los que están escuchando, a mis padres que están atentos, ¿cierto? A los hermanos de la iglesia, al hermano Juan Carlos Curín, que siempre escucha este programa, yeah. Dando un saludo a él, a Sony, igual, en Gorbea, a su familia, en general a toda la gente que me ubica, que me conoce por ahí de alguna otra forma, un saludo para ellos, y a la gente que estuvo escuchando el programa hoy día. Espero que la música que el Señor me ha entregado haya sido de bendición para ellos. Por supuesto. Para ustedes, para cada uno de los que están escuchando. Y desear que el Señor siga obrando en mi vida para hacer de bendición para otros a través de la música, lo que el Señor me ha entregado. Qué bueno. Bueno, Israel, agradecerte por estar con nosotros nuevamente. Gracias por dar el tiempo y compartir con nosotros en esta mañana de día sábado. Estuvimos en el estudio a Israel Santis, a un joven cantautor de la novena región, que lo hace, pero lo hace muy, muy bien. Israel, recuérdale a tu padre que tenemos una invitación pendiente. Okay. Así que a través de la radio lo vamos a recordar. Bien, nos despedimos en esta primera parte, sí, de esta primera parte, porque volvemos con los llamados, con los saludos, con todo lo que a usted le gusta compartir con nosotros. Así que recuerde todas las llamadas que entren al 367070, se llevarán el disco de Israel Santis para que lo disfrute ahí en su casa. Vamos a la pausa entonces y volvemos con más Punto Musical Latino.